Bienvenidos a Divagancia y Dinero, el programa del futuro. Yeah. Buenas noches, bienvenidos a Divagancia y Dinero. Estamos grabando un poquito más tarde de lo habitual porque... ¡Chirrido! Ha vuelto Darwin. Bueno, esta noche es una noche un poco especial porque contamos esta noche con dos miembros de otro programa de Agora Azul Radio, que son de bipartidos. Uno de ellos se llama Zurraspa. Hola, ¿qué tal? Y otro es Humor Vítreo. Sí, voy a llamarme el Vitri. El Vitri. Para no, los amigos. Es mentira, en realidad son Richard Salamanca y Fernando Moraño, que han venido esta noche a acompañarnos en Diván Cinero. También estamos con César, nuestro técnico de sonido. Hola. ¡Oh, hablado! Con vosotros habla. Con vosotros habla. Con vosotros habla. Oye, esto se está acoplando cantidubidubidubi. Estamos también esta noche con Afterbite. Nordic Mist. Afterbite, que va a ser nuestro locutor porque el sanador está fallándonos. Un besito, de todas formas, un besito muy fuerte para el sanador, que tiene mucho curro. Y también un fuerte beso para el becario proletario, que también está también esta noche con nosotros. Acabo de pedir la admisión en el Opus Dei, de entrar en el programa. Me parece magnífico. Un futuro. No sé qué está pasando esta noche, que estamos chillando. Estamos chillando por dentro. Inside. Que son cerdos digitales. Sí. Bien, ya lo has arreglado, Fernando. Ya lo has acomodado. Vale, Afterbite, ¿me puedes bajar un poquito el...? Ven. Bueno, pues vamos a hablar de un tema. Vamos a hablar de un tema muy importante que nos concierne a todos, que es las burradas en la cocina. ¿Qué coño está pasando? O sea, me chilla el oído. Tengo un grito está interno histérico. Tengo el ardor de... ¿El ardor de qué? El ardor del tímpano. Ah, vale. Mira, hay un microondas aquí, yo me voy a dar cuenta. Sí, sí. Hay un microondas. De cocina. Vamos a hablar de lo que es el tema que nos concierne a todos, que son burradas en la cocina. O sea, todo lo salvaje que te puede pasar en una cocina. Con la comida, ¿no? Sí. También. Vale. ¿Vosotros qué opináis que es la cocina? Hombre, la cocina es el elemento básico, ¿no?, de la alimentación del ser humano. El instinto básico, a veces. El instinto básico. La cocina es por donde pasamos todos. Ahí pueden vivir 1000 personas en una casa que todos pasarán por la cocina. Es como la Cibeles de Madrid. La cocina es la Cibeles. ¿Pues sabes por qué? Porque en todas partes cuecen habas. No, es porque está la nevera y el alcohol dentro. Hice una fiesta y teníamos un balcón y hacía frío fuera. Dejamos la cerveza fuera en el balcón y nadie se acercó a la cocina. Claro. Me parece bien. Claro, claro, sí, sí. Porque claro, si tienes una, por ejemplo, si duermes en la nevera, pasa frío. A lo mejor la gente va una vez a abrir la nevera, te ve dentro y ya no vuelve. Claro. Es que eso es... En Laponia hace frío, pero más en la nevera. Es mi marca personal de... Eso en Laponia es dar paso al invitado, ¿no? Sí. No, no, no, queremos presentar también una sección nueva. No, es que huele mogollón a la mujer. Chorizo. Sí. A mí esto me pone mogollón. Una mujer que erupte, es que sentí un cosquillo en el escroto. Sí. Queremos presentar también una sección nueva. Es de yo, Richard. No te preocupes. Queremos presentar una sección nueva que se llama Viva la Ciencia, que le va a llevar After Eight. No dimis. Como cojones quiera que se llame, la va a llevar también. Y, sí, y queremos que se arraigue en este programa como una garrapata a un perro. Por ejemplo, ¿no? Sí. Sí. Pues para... nada, es tu función ahora mismo, sí, conseguir el arraigo. Sí. Conseguir el arraigo. Sí, intentar... O sea, es la pústula, sí, en la ingle. Es el chancro blando de la veneria. Es la zurraspa de ese calzoncillo, sí, maltrecho. Es la cirrosis del alcohólico. Es el sarro de ese incisivo frontal. Es el apéndice que no se extirpa. Por ejemplo. Y eso va a ser mi sección. Sí, sí. Bueno, y esto eres tú también. Y para introducir el programa, vamos a poner la primera canción de esta noche, que es Comer, Comer, de Chispita y sus Golías, que a Richard, a Zurraspa. Yo tuve de pequeño tocamientos con Chispita. De hecho, es posible que entre mis 10 primeras gallardas, alguna fuera Chispita. Y eso me alegra porque podía haber sido sus Golías. O a Enrique. Perdonad si es un poco abrupto, pero tenía que haberlo dicho en francés. Le Premier Galliard. Ah, vale. La Petit Mop de la Galliard. Os dejamos con Comer, Comer. Quiero comer chocolate y bizcocho, pastel de borracho de postre muy flan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pastel de borracho de postre muy flan. De postre muy flan. De postre muy flan. De postre muy flan. Comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, comer, chan de Pamplona, turrón de Gijona y bolitas de anís, sopa de pipas, merengue de chicle, rosquillas de plátano con regaliz. Quiero comerme 200 jamones, 10 melocotones y un pavo con miel. Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel. Quiero comerme judías, pimientos, buñuelos de viento y ciruelas sin piel. Ciruelas sin piel. Esta canción ha sido el número uno de tracklist en Namibia. Sí, gracias al piraña. Pero es sí. muy kináfrica, ¿no? Es un comer. Verbo en infinitivo, reproducirlo a tope, ¿no? A sí. mí personalmente me ha parecido como una especie de película de zombies, de niños hambrientos en un comedor escolar, ¿sabes? Y me he sentido un poco la cocinera con el cucharón en la olla diciendo, vaya, de, tengo de que comedor. Darte comida a toda esta pandilla. Bueno, de hecho, hay una película que se llama Fonda Sangrienta. Fonda Sangrienta. Fonda Sangrienta. Que habla de Sí, es verdad. O sea, que es terror rural, ¿no? Sí, es hacían un restaurante... morcilla al final. No, pero es un restaurante que cocinan humanos y... ¿No se llama Soylent Green. Se llama Soylent Green. No. Es Fonda Sangrienta, que es un guiallo italiano. Ajá. No tenéis ni puta idea de nada, joder. ¿Y qué está bien? ¿Qué va a ser? ¿Un restaurante chino? Sí, básicamente sí. Pero en italiano, que cocina la gente. Fonda chino, Sangrienta. Pero italiano. Para y chino es italiano. Italo chino. O sea, se llama Chen Marialo. Culín. Bueno, ¿sabes lo que yo me pregunto? El que borrador. Volador. Borrador. Sí, ¿sabes lo que yo me pregunto? Yo me pregunto, pues estamos hablando de cocina y hemos escuchado al piraña y todo eso está muy bien. Pero así, con una pregunta al aire, yo digo, ¿qué es cocinar? Pues, ¿qué es cocinar? Cocinar es un arte. Cocinar es el arte culinario. Wow, gracias. Cocinar es quemarse los huevos, ¿no? Sí, no, o sea, no, porque si freírse los huevos. Sí, hablaremos de eso luego. Sí, ¿lo creas si o no? Cocinas con los huevos, sí. Es una forma, lo que es el concepto de cocina es una forma creativa, muy antropológica de preparar alimentos. Me he perdido en esa frase. O sea, antropológicamente, ¿vale? Nuestra primera evolución como seres humanos es el aprender a cocinar. O sea, eso más será que... la tuya. A nivel antropológico. O sea, tú sé que... te comes las cabezas de pollo vivos. Pero yo esto de antropología a mí ni me va ni me viene. A ver, quiero decir que partamos de la base que es el descubrimiento del fuego. El descubrimiento del fuego no solamente permitió calentarse. El fuego ya estaba inventado antes de que lo descubriera. Sí, pero no, es que es eso, es que no fue la invención, no, fue el descubrimiento del fuego. No, lo que cambió todo. Oye, que hay un clipper, vamos a encender el tronco. Pues ahí salió. Un clipper, preso. Se lo habían inventado los dinosaurios. Antes. Los dinosaurios fumaban. Claro, sí. Ducados. ¿Sí? Por eso extinguieron. No, fumaban Rex. Por no. eso tenían los brazos tan pegados al cuerpo. Los dinosaurios se extinguieron de cáncer de pulmón. De una mala tos que eres, tío. No, de verdad, o sea, cocinar es el primer rasgo antropológico antes que la escritura incluso. Es el primer rasgo de que somos seres humanos. O sea, es un arte, el cocinar es un arte. De hecho, sabéis que la cocina varía desde diferentes épocas, etnias. O sea, la cocina, digamos que es el centro del ser humano. Yo lo considero el antropocentrismo, es la cocina. Y además, ¿sabes que ya está considerado un arte? Hace un montón. Incluso en la época romana se hizo el primer libro de cocina que lo escribió Alipio. Era unas asquerosidades y yo cociné una arte de Alipio y era mierda. El garum no está malo, ¿eh? Pero el garum es la salsa Perrins de hoy en día. Sí. Pero después ese tío con el garum hacía unas cosas que le echaba garum a todo, pero, y todo salía a salsa Perrins. Sí. Perdonad que os interrumpa, pero si insistís en que cocinar es un arte, yo no he escuchado a gente que haya terminado de comer y diga, joder, tengo el espíritu lleno. Yo ¿no? sí. Cocinar, fíjate. Sí. Lo que... Sí, depende de lo que comes. Si comes aire, te llenas el espíritu. Si comes pollo, te llenas porque la panza. El arte te alimenta lo que es el espíritu, la imaginación, pero no el estómago. La cocina yo discrepo completamente, morcillo. No, era zurrasco. Zurrasco. Pero bueno, la zurrasco y la morcilla están muy vinculadas. Discrepo completamente porque, de hecho... Depende si te tienes cortes. No sé si sabes que Leonardo da Vinci tiene el primer libro de recetas. Sí, efectivamente, yo he leído estas recetas de Leonardo. ¿Dónde se acaba el tiempo? Pero me gusta que ha ignorado el comentario de hace 2 minutos que he dicho que el primero era Dalí, pío de la época de Roma. Sí, no, pero da igual. No, pero el libro es más guay, más molón. Alí pío era mierda. Lo que pasa es que Leonardo da Vinci era más comercial. Sí, vamos a ver. El Betista Morla. Alí pío era, yo qué sé, Lou Reed, y todos sabemos que Leonardo da Vinci era el David Bowie de la época. Alí pío era Lou Reed y Churchill era Natalie Portman. De hecho, Churchill era Montserrat Caballé. Cuando Alipio se murió, Leonardo da Vinci sintió a Alipio. Oh. Oh. Oh. Vamos, bien. Me encanta. Vamos, buenas noches, esto de Cuarenta Dinero. Crezco como persona. Vale, hablemos de la cocina como fenómeno de globalización. De globalización, sí. Vale. Hablemos de la cocina. Quisiera hacer un pequeño apunte. Es posiblemente el único arte que se puede convertir automáticamente en una mierda. Sí, ¿no? sí. Bueno, pero... O sea, por ejemplo, lo bueno de la cocina es que lleva su proceso. El convertirse una mierda en arco, ahí, o sea, ahí está. Hombre, sí, evidentemente. Si te pones hasta el culo de chistorra, es posible que luego plantes una buena escultura de botero, ¿eh? Exactamente. Es un material muy maleable y muy bueno para hacer figuras. De hecho, las estatuas, las heces. Ah, sí. Sí. De hecho, hay un artista que se vendía sus latas de caca. ¿Sabes qué? Lo bueno, además, es que... Sí, además se vuelven blancas. Y este artista que hace esculturas con caca, pues tiene un mogollón de afluencia de moscas a sus exposiciones. Sí. Claro, nunca dio vacío. Metió la mierda de caca y luego sacaron los calamares con salsa americana, que más o menos. ¿Qué dices? No, un segundo, cortamos el programa, hacemos un paréntesis, o sea, ¿qué dices? Es caviar. O sea, los calamares de salsa americana con arroz blanco es lo puto mejor. Los de lata es lo puto mejor que habéis probado en vuestra puta. No tenéis ni puta idea. Tienes el paladar chungo, Vera. Es vegetariana. Por no comer carne hacen cualquier cosa. Tiene el paladar atrofiado. Sí, es como, me voy a comer un espárrago. Mira, me vais a comer. ¡Qué delicioso! No, me vais a comer en fila la merluza. Solamente os digo eso. Hablemos de gente. Vayamos a España, ¿vale? Vayamos a España y hablamos de gente. Ya estamos. Pues vayamos a. Estás muy confundida. Borrador. A ver, After Hours. Nordic Mist. A ver, chocho loco. Hablemos de gente que ha sido representativa en la cocina de España, como Arguiñano, ¿vale? Vale. Arguiñano es un hombre que ha sido el hombre renacentista de la cocina. O sea, es un hombre que empezó en la ETV. Solo con la ETV, ¿vale? Sí. No estamos olvidando de alguien importante, que es Elena Santonja, con las manos en la masa. Hombre, sí, no, remontemos a ella. Antes de Arguiñano. El problema con su es gran que sintonía. No he querido hablar de ella porque era un programa muy blando. Porque era una No, pero es verdad que ella tampoco sabe cocinar especialmente bien. Santonja, por cierto, la entrevistaron hace poco en El País. Yo leo los periódicos, ya sabéis que soy un snob. Y... Solo leo un papel. Sí. Y ella hablaba del odio que sentía hacia los cocineros estos de nuevo cuño, que creen que están trabajando con PDF cuando tienen un tenedor en la mano y luego lo presentan presentando huevos y creen que el huevo representa la muerte y el otro a su mujer y todo ese rollo que... Mira. Hidrogenia y... Hidrogenia. Es lo que pienso de ella. ¿Hidrogenia o barbarie? ¿Hidrogenia o barbarie? El programa se puede decir. Hablemos de Arguiñano porque en realidad es un tío, o sea, y es verdad, es un tío que nos acercó la cocina popular a los más media. O sea, y es verdad, o sea, es una cocina que es muy barata, es muy sencilla, es muy mediterránea. Y es un tío que es un gran comunicador de masas. O sea, es un tío Arguiñano que... es Dios. ¿Sí? Dios, directo. O sea, fue la primera persona de combinar humor... Y farlopa. Cocina y farlopa. Cocina y farlopa. No, los cocineros tienen una larga fama de farloperos, ¿eh? No, aparte, ¿sabes que esto se puede decir o no? Arguiñano tenía las plantaciones más grandes de marihuana en Zaragoza. Ah, ¿sí? Sí. Qué bien. O sea, Arguiñano no era de farla, era de... Ahora entendemos los chistes. Ahora entendemos los burritos. Todo. Sí, sí, no, pero es... Pues no cocinéis nunca fumados. Los brownies. De verdad. Bueno, no lo hagáis. Es no. catastrófico, de verdad. Esos macarrones con peste en vez de pesto. No, no, pero el tema es que metes el agua en la olla y vas a echar los macarrones y no enciendes el fuego. Echas los macarrones y te quedas ahí esperando y esperando. Bueno, Fernando y yo el sábado intentamos hacer un zumo de fresa con una licuadora fumados y tardamos 3/4 de darnos cuenta que no tenía la cuchilla puesta. Sí. La licuadora. Con un muñón mecánico, ¿sabes? Y esto, amigos, es divagancia y dinero. O sea, esto es divagancia y dinero. No imaginaos ustedes con una licuadora sin cuchillas y metiendo espagueti. No aprietes, no aprietes, que te cargan la licuadora. Digo, pero que esto hay que apretar. Y salía un poquito zumo, un kilo de fresa y salió... un condensado. Hasta que nos dimos cuenta que estaba la cuchilla al lado nuestro, que la había fregado el pique. Faltaba la ortopedia. A todo esto, dos mujeres espectaculares en el salón esperándonos. Sí. Y nosotros nos obcecamos con las fresas. Licuando ahí. Porque... No, pero es natural. O sea, es normal. O sea, es decir, yo prefiero comer antes que follar. Puede estar. Sí, el es que placer absoluto son las dos cosas juntas. O sea, pero yo no lo consigo. Como una mantis, comerte una persona mientras la follas. Yo, por ejemplo, no. Yo, por ejemplo, me imagino que estás ahí con el zapataki y la chupas y sabe a jamón serrano, por ejemplo. Pues eso es el paraíso. Vigas Luna, ¿os acordáis cuando le comía las tetas a Penélope Cruz y sabían a jamón? A tortilla de patata. Y a tortilla de patata. Una teta a cada sabor. Jamón y tortilla de patata. Y en vez de... El coño le sabrá pues a natillas o no, algo así. O a salmorejo, que no quiero saberlo. Que el luego postre, se repite. El postre está en el coño. Hablemos de Arguiñano, porque hablemos de... Es el nuevo programa de Arguiñano, el postre de la hermana. Que el, postre, el postre está en el coño. La hermana con Eva Arguiñano. A ver, pedazo de subnormales. Quiero hablar de Arguiñano, joder. Vale, Arguiñano, ¿sabes que tiene un restaurante en Zarautz? ¿Cómo se llama el restaurante? El restaurante de Arguiñano. El restaurante de Arguiñano, vale. Impuesto revolucionario. Arguiñano. Impuesto... De hecho, tiene siempre una capacidad para preguntar la única cosa que no sabes de toda la información. Sí, sí. Es como tenemos todo controlado menos. ¿Cómo se llama el restaurante? Soy un periodista en ciernes. Bueno, ¿sabes qué? ¿Sabes qué ha estado...? León, ¿no? Déjala, por favor, que hable de aquí ya no. Es que os voy a empezar a lanzar zapatillas a la cabeza. No, eructos. Eructos. Pero simbólicos. Huele, están oliendo súper mal. Sí, sí. Como regomeñando... Vale, básicamente Arguiñano empezó la TV, pero pronto dio el salto a la gran pantalla a la primera. ¿Vale? ¿Sí? Ha estado un montón de años y luego ellos a la Audiencia Nacional. Sí. De hecho, ¿sabes qué? Ha estado en Telecinco, en antes auto Telecinco. Saltó de la pantalla. Pero es que no saltó de la pantalla. Y apareció en el comedor de una señora. ¿O? Sí, de Doña Maruja. Hola. En el 97, Doña Maruja, y apareció ahí. Apareció. Es el productor de iPad. De sí, iMac, sí. Y aparte tiene una, y actor. Tiene una productora que es la que lleva Bricomanía. Sí. Que el programa es que es el programa. Sí. Bueno, yo soy muy fan de Bricomanía y es de la productora de Arguiñano. Hola, vamos a plantar unas orquídeas. Orquídeoac. Soy vasco y planto. Airbag, una de mis películas favoritas, pero de largo. ¿Cuál? Yo. De hecho, no solamente salió en Airbag, sino en Año Mariano también. Sí, también, sí. Arguiñano salió en Año Mariano. Año Mariano me gusta mucho. Está espectacular. Lo siento, pero está espectacular. Sí. Esos tres minutos son... Y de hecho, no sabes que Bainet como productora también invierte en motos de 125. Sí, tiene un equipo de motos. Tiene un equipo de motos. Sí. Joder, lo que da de sí la cocina. El emporio de... ¿Estaban Maverick Viñales? No lo sé, yo de motos no sé nada. Sé que a él le gusta la gasolina. Yeah. Me acabo de derramar media yonquilata por el cuerpo. Joder. Bueno, mejor. Qué bien. No eres el zapata aquí sabiendo jamón, pero bueno. ¿Quieres que me derrame yo también? Derrámate todo. Y te quedas como marichalar. Desflécate. Hablemos de cómo ha degenerado todo esto y ha degenerado en MasterChef. Yeah. Porque sí que es verdad que todos estos programas de cocina tan blancos, tan magníficos, o sea, de tan humor blanco, ¿no? De tan prácticos y tal. MasterChef es un curso para gente amateur que les obligan a hacer el churrigueresco. Yo he de decir que no lo he visto mucho, pero me sorprende porque a veces los ves llorando. ¿Sí? Y un tío diciendo, Dios mío, ese soufflé ha quedado blando. No, pero... Se me ha quemado el ajo. Se me ha quemado. O sea, entra el tío todos allí, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido, Paco? Dios, ¿qué te ha pasado? El ajo. El ajo. Se te ha quemado el ajo. ¡No, Dios! ¡No lo he confitado! Es algo que vamos, que hemos pasado de la cocina por placer, que era la niña que transmitía el mensaje de cocina por placer a cocina por sufrimiento, que es Masterchef. El canibalismo directamente. Sí, o sea, es canibalismo. Masterchef Junior debería ser una especie de Hansel y Gretel. Sí. Y los niños acabar allí en la casa de la abuela, les va cebando, a los niños viendo cómo les cocina. Pues sí, de hecho, el Master. O sea. Fuera de coña, el MasterChef Junior es de los programas más crueles que he visto en la vida. Sí, es una gran. Porque al principio, yo vi los primeros programas y parecía que iban como por puntos. Y me dio la impresión que, bueno, si lo haces por puntos, no vas eliminando. ¿No? Y después les eliminaban y les decía, a ver, niño, eres un puto mierda. A un niño de 8 años que estaba cocinando de puta madre, ¿sabes? Está haciendo un filete, o sea, un niño de 8 años, y le dices, no, mira, eres una mierda, quedas eliminado, niño de mierda. No, pero en plan. Pero, niño, vas a tener que volver a los estudios porque cocinero sí. No, sácate ingeniería electrónica, que no vas a llegar nunca. Como el Piraña lo intentó con la canción y acabó de ingeniero. Verdad, el canibalismo no triunfó porque se estancó en el baño María. Pero es verdad, porque a todos los servían en agua. No ha habido ninguno un canibal que diga, bueno, pues te voy a freír, vuelta y vuelta. El paso de lo crudo a lo cocido No, pero hay una gracia a un mayor, aparte de MasterChef que hemos hablado, hay una... ¡Joder, que está pitando todo! ¡Apaga el puto móvil! Yo no he sido, es el espíritu de los hombres que se han comido, vale, muertos. Hay una cosa que aún odio más, que es Chicote, o sea, pesadilla en la cocina. Odio Chicote. Chicote de presidente, ¿eh? Yo para mí los delantales, o sea, de Chicote me los pondría. Vale, todos los días. Es de Agatha Ruiz de la Prada. Fantástico. O sea, es una. La Agatha Ruiz de la Prada está casada con, ¿sí?, Pedro Jota. Con Pedro Jota, o sea, es decir, que no apoyemos ningún tipo de diseño que tenga corazones soles. Nubes menstruales. No. Es no, que pero... han convertido la cocina en un lugar de una tensión extraordinaria. O sea, el problema es que es lo que digo, que la cocina la asociamos con un cierto ritual de placer, ¿no? Un ritual social de compañía antropológico, o sea, de todas las grandes cosas se celebran en comida. Y de repente te llegan una serie de programas. Yo lo hago porque vienen invitados, generalmente. Estás chorreando la emoción, con reflexiones profundas. Fernando hace una escalivada bastante buena. Sí, hago una buena escalivada. Escalivamente, ¿verdad? A ti te gustaría, ¿eh? Sí. ¿Perra? Sí. Puta vegetariana, creo que te va. No, pero... Ponme con un pan tumaca. Oh, claro, eso también lo hago. Muy rico. Bien. Pero jamón... Bueno, a lo que vamos, que se dice que es la degradación de la cocina, ¿no? La degradación del concepto de cocina, o sea, de la presión, del drama, del dolor, de humillar al ser humano, cuando esto la cocina tiene que es lo contrario. Con la crisis. Sí. Hay gente que no tiene trabajo y se han metido a la comedia y a la cocina. Sí. Se están convirtiendo los trabajos... Yo me metí en comedia. Yo creo que... están convirtiendo los trabajos normales en cosas realmente apasionantes. Sí. Yo creo... Ha pasado con la cocina... Ha pasado todos los programas de limpiadores de hornos. Exacto. No sé qué. No vamos a tardar en ver fontanero chef. Lo que hacen es hacer cualquier mierda, la convierten en drama absoluto. O en una competición. Y ya está. Sí, gente que crea acuarios. Hay uno que es igual que MasterChef, pero que hacen acuarios. Mega acuario. Sí, sí, guay. Y crean una tensión de, no vamos a llegar a tiempo para llenar el balde de agua. Y me lo pidió a las 5 y vamos a hacerlo a las 5 y media. Pero además está haciendo un de Chicote, que es llegar a un restaurante y humillar al ser humano. Pero que se joda, si es una mierda de restaurante. Yo el tema es, perdón. Tu restaurante se va a la mierda. Entonces llamo a Chicote. Y entonces Chicote le da publicidad. Ponen dinero, te dan publicidad y te lo hacen por eso. Claro. Luego, ¿qué pasa? Llega allí y tú no puedes llegar allí y resulta que el restaurante va de puta madre, lo que pasa es que como no hay dinero no va la gente. Sí, pero ¿sabes? Son los métodos violentos y coercitivos que tiene. ¿Sabes? Pues, claro. Y no puede ser que llegue y todo vaya y diga, pues mira, tenéis que cambiar esto y esto y esto y ya está. Y que lo hagan y todo funcione y ya está. Ese programa no interesa, interesa... Es el rescate de la troika. O sea, Chicote llega ahí duro y al sí. Es la Merkel de la cocina. La Merkel navarra. Sí. Chicote es navarro. Sí. ¿Sí? Chicote Ac. Que es la familia Chicote. Además, a mí lo que no me gusta de Chicote es que han copiado la versión americana del programa, porque... Pero es que Chef Ramsay molaba mucho. Es maricón, el Chef Ramsay, ¿no? No, que va. Es una polla. No, está casado. Pero... ¿Ah, no? Pero está casado, tiene niños. Ramsay no huye del conflicto, va de frente. Sí. Y hay un programa que vi de él que se para a comer con un camarero y le dice, tú eres gay, ¿no? Y dice, sí, muy bien, pues oye, a ver si un día nos vemos. O sea, como... Sí, pero al tío le gusta vacilar, ¿eh? Bastante. Pero bueno. No, pero sí que es verdad que, sobre todo, hay un problema que además que... Y sí que es verdad que es donde ha querido llegar After Hours, que... O sea, ya me ofende. Rupert Everett. Clark Kent, ¿no? Que es, los programas que no es que no disfrutamos con la cocina son heredados anglosajones. ¿Qué pasa en el mundo anglosajón? No se disfruta la cocina, se come mierda. El mundo anglosajón se pasa que se han inventado esto de caca. No, pero es a lo que voy, que... Realmente, o sea, el concepto de disfrutar por la cocina es muy mediterráneo. Sí. O sea, muy... Y es verdad. Porque además, la pesadilla en la cocina, la primera pesadilla en la cocina fue en Inglaterra, un sitio que donde todos sabemos que se come increíblemente bien. Y después se hizo la edición americana, que es otro sitio donde, bueno, exquisitez. Claro, tío, llega un restaurante y les tiene que... Ah, no, es que ahora vamos a intentar hacer pastel de cangrejo. Y, ¿sabes? ¿Entiendes? O sea, tú aquí le pones a una persona un pastel de cangrejo en la mesa y te lo tira a la cara. Dame de comer. Sí. Dame, algo que dame yo unas sepa. No comen pasta directamente. No. Exactamente. ¿Sabes? Bueno, o sea, en los restaurantes. Llegar a un sitio que hacen perritos y mejorar la receta de los perritos. Sí, tú, ¿qué mierda es esa, tío? Que una cosa, chicos, tenemos que cambiar de bloque. Vamos a dar paso a la siguiente canción que es. Me niego. Te opones. Vamos a dar paso a la siguiente canción que es Manolito Huevo Frito, de una comparsa que me suda el coño. ¿Se llama así? No lo sé, no he conseguido encontrar el nombre. Pero qué está... boquita tienes, hija. Yo pensaba, sí, que estaba, pensaba que estaba recitando a Rosalía de Castro. Sí. Fíjate, sí. Me confundí. Y os dejamos una cena a Manolito Huevo Frito de una comparsa que no sé. Y eso. ¡Cerveza! Manolito, Manolito huevo frito, anda que no traga nada. Ah, vale, comprarle un traje que llevártelo a almorzar. Tiene la cara de dura que no se puede aguantar. Que no se puede aguantar. Tiene la cara de dura que no se puede aguantar. Tiene la cara de dura que no se puede aguantar. Que no se puede aguantar. Harto de comer bebé y luego no para ganar. Harto de comer bebé y luego no para ganar. Manolito, Manolito, Manolito huevo frito, anda que no traga nada. Más vale comprar un traje que llevártelo a almorzar. Manolito, Manolito huevo frito, anda que no traga nada. Más vale comprarle un traje que llevártelo a almorzar. Bueno, amigos, pues seguimos con en Divagancia y Dinero en Ahorros al Radio y queríamos hacer la prueba de fuego, que es hacer a nuestros expertos invitados, que son de Bipartidos de Risa, el test de manipulación de alimentos. Vale. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Muy bien. No. Vale. He pensado hacer dos equipos, ¿vale? Becario y After Hours. Y vale. El equipo de partidos y Zurraspa y Prepucio. Zurraspa y Prepucio. Al médico Prepucio. Sintagma y predicado. Quería a lo mejor. Vamos a hacer el test, ¿vale? Venga. Eso es muy importante, ¿vale? Porque determina la calidad de guarrería de los guarros que se cocina. ¿Quién va primero? Empiezan en el equipo local. ¿Nosotros podemos ser los delfines? Sí. Mira, soy los delfines luchadores. Abejas. Pregunta número uno. ¿Qué es lo que no se debe hacer con los alimentos conservados a temperatura ambiente? A. Almacenar alimentos lejos de la basura. B. Almacenar alimentos en lugares donde haya humedad o a calor. C. Mantener los alimentos almacenados lejos del suelo y las paredes. D. Cubrir los alimentos que estén expuestos en la barra o cerca de los clientes. Yo creo que... Yo estoy por la B. Yo estoy por la... Por la C, ¿lo ves? O sea, ¿qué es lo que no hay que hacer? No. Yo, al bar que voy de mi esquina, nunca cubre los alimentos. Yo dudo entre la B y la C. O sea, yo tengo las respuestas de la C. Esto se va a alargar hasta mañana. La C, venga. No, venga, la B. La B. Venga, la B. B. Efectivamente, equipo de mierda, habéis acertado. Anda, tenéis un punto. Joder, ya nos van ganando, macho. Vale, los delfines, pregunta 2. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? A. Solo cuando toquemos alimentos cocinados. Antes o después. No. Es una pregunta torre. B. Después de tocar alimentos crudos. C. Cuando terminemos la jornada. D. Solo cuando no podamos limpiarnos con una toalla. Yo creo que no hay que lavárselas nunca, ¿no? Cuando terminemos la jornada. Cuando terminemos la jornada. Cuando terminemos la jornada. No. Pues, ¿no? No. Vale. Después de tocar alimentos crudos. Llámame loca. Después de tocar alimentos crudos. Claro. O sea, si los tienes cocinados, puedes tocar las manos. No pasa nada. Puedes pasar la polla y todo por el conejo o con tomate. Puedes meter las manos en lentejas. O sea, tú, si está hecho, coges el bistec. Escupes, sí. Luego te lo pasas un poco por el, sí, porro los cojones. De hecho, dicen que después le echas limón por encima y el bistec es muy bueno para las bolsas, de hecho, sí, dicen. Vale, equipo local, pregunta 3, atentos. Pregunta 3. Los alimentos pueden contaminarse por contacto con 2. A. Otros alimentos contaminados. B. Al hablar, toser o estornudar cerca de ellos. C. Por el polvo. D. Todas son ciertas. Menos la D, el resto. ¿No? Sí, sería justo al revés. O sea, no. Lo que no podemos decir. ¿Cómo? O sea, todas son ciertas. Pero si la, sí, comida ya está contaminada de ahí. Yo creo que al hablar, toser o estornudar cerca de ellos. Yo, por el polvo también. O sea, creo que el polvo son, sí, excrementos de ácaro. Sí, eso puede condimentar. ¿Son excrementos de ácaro? Es que son científicos. ¿Son excrementos de ácaro? Venga, pero el polvo. Yo diría que que todas son ciertas. No, incluidas. No, oye. ¿Qué? Marilyn Manson. ¿Qué? Es que acabas de leer la respuesta. Bueno, pero lo he dicho antes de leerla también. No, una polla así de grande flotando por el espacio. O sea, bueno, que... pues vamos a decir. Vamos. A mí me dice grande y me enfado. Sí. Bueno, es que la falta, sí, de respeto continuo hacia mi persona es alarmante. Tóxica. Yo creo que... Oye, venga, si todas son ciertas. Venga, es cierto, todas son ciertas. Vas ganando 2-0. Qué asco damos. Equipo delfines, ¿vale? Vamos. Pregunta 4. Los alimentos que se contaminan con más facilidad son... A. Huevos y lácteos. B. Solo carnes y pescado. ¡Ah! ¡Oh! Solo carnes y pescados. C. Carne picada, carne de aves, lácteos, huevos, pastelería y verduras crudas. D. Heladas y pasteles. Es la penúltima, ¿no? A ver, un momento. Yo era el momento en que yo sabía que existían tantos alimentos. Yo pensaba que eran sólidos y líquidos. Yo solo conocía el pan Bimbo y el foie gras. Sí. Exactamente. ¿Hay algo más que el pan Bimbo y los tranchetes? ¿Verdad? Existe un mundo aparte. Hombre, la corteza del pan Bimbo te sirve para calzar la mesa. Hombre, sí. Claro, claro que está. Ha hecho la gaviota. Se ha deshinchado. Ha hecho la gaviota. Se me ha deshinchado. Esto es que se lo está pasando bien. Mira, que se contaminan si tienes intereconomía puesta. Vale. Esa es la... Pregunta acertada. ¿Habéis acertado? Pero ¿ves? No, sí, no. Contamíname. Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Vale. Esto es de las gambas con gabardina, estáis hablando, ¿no? Sí. Bueno, venga. Pregunta 7 al equipo este. De la temperatura a la que se destruyen la mayoría de las bacterias y virus que pueden estar presentes en un movimiento crudo es A, 37, B, 65 grados. Pregunta 7, ¿eh? Ojo, chicos. Es que... 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4... 37 grados, 65, ¿por encima de 100 o por encima de 50 grados? Yo diría que por encima de 100. Yo diría que por encima de 100. Tú que eres un científico pirado. Yo no soy un científico pirado, ¿eh? Yo diría que por encima de 100. Sí, yo también. Bueno, ¿pero pues... qué no vale? Que ellos llevan gafas y nosotros no. Estamos en inferioridad. Pues, pero no rompas la magia de la radio. Que sepáis que no tienes ni puta idea de nada. ¿Por encima de qué temperatura? 65 grados es cuando se destruye la salmonela. Eso es mentira. Eso es la salmonela, pero tú has dicho un montón de cosas. No, las bacterias. Bacterias no mueren nunca. ¿Vale? Bacterias y virus. Siempre sigue viva. ¡La salmonela! ¡Somos todos! Las bacterias y virus por encima de los 65. O sea, no tienen más que coger un... Freddie Mercury se podría haber dado una ducha caliente y estaría vivo ahora. Estaría vivo ahora, ¿no? El polvo son las heces de los ácaros. Sí, el polvo. Va a ser el lema... O sea, que la cocaína es un, no sé, es la caspa de un albino. Es la sopa de caracol. Como dice Luis Álvaro, ¿no? Que el pimentón es la caspa de los pelirrojos. Sí, ¿no? Claro, claro. A ver, chicos, equipo delfines, pregunta 9. Atentos. ¿Cómo enumeras tú? Porque me voy a hacer lo que me sale del... Ibas haciendo números primos hasta que has dicho sí. el 9. Pero venga, sí. Dale. Bueno. Los utensilios de cocina deben ser dos puntos: A, de plástico y de un solo uso; B, fácilmente desmontables, lavables y no tener desperfectos, zonas oxidadas o agujeros donde pueda entrar la suciedad; C, todo. De acero inoxidable con mangos de madera; D, de aluminio. Es que todo parece características de objetos de Sado, ¿no? Sí, es verdad. Yo creo que lo que tienen que hacer es principalmente dar descargas eléctricas en los genitales. De los genitales del pollo. Pues habéis acertado, porque lo correcto es dar descargas eléctricas claro. en los filetes. Esto me parece... he fijado que las últimas, o sea, respuestas suyas no estaban entre las posibles y se las has dado correcto. No, pero porque hemos llegado un poco más allá. Sí. Esto es como las elecciones que ganó George Bush en Texas. Es lo vale, mismo. Última pregunta. Y como es de cocina, hay pucherazo. Hay pucherazo. A ver, última pregunta al equipo. Local. Pregunta número 47. No, 10. El equipo local son los de las gafas. Sí, al equipo gafulis. O sea, todas las telespectadoras sí. Me estaban imaginando. ¿Cómo? Rubio, alto, bueno, con los de ojos gafas azules, guapo. Los que no tienen una vida sexual como la nuestra. Y que cuando cocinas se os empañan las gafas. Sí, sí, eso es verdad. Verdad, eso ríe. Por eso me coloco. O sea, destapas la olla de los espaguetis. Por eso no, me colocaba unos parabrisas en la gafa cuando cocinaba. A ver. Claro, por eso tus macarrones saben como a líquido de parabrisas, ¿sabes? Sí. Saben como a un viaje muy largo. Una cosa, largo. A ver, pedazo de hijos de puta, la túnel, última pregunta. Al túnel de autolavado. ¡Que te calles ya! Eructa, a ver. Es que no puedo porque vomito. Me gusta cuando eructas porque estás como omnipresente. Como omnipresente. Pregunta última y declaratoria de los ganadores. La ropa de trabajo, 2 puntos. A, deberá ser de uso exclusivo dentro de las instalaciones del centro de trabajo, evitando... ¿Las felaciones? ¿Has dicho felaciones? Sí. También sí, trabajo, eso es lo más fuerte que ha evitando dicho. Evitando al salir al exterior con ella. B, podemos irnos a casa con ella siempre que la vemos antes de la ropa, antes de ponerla para volver al trabajo. ¿Esto antes o después de la felación? Después. Lavarse siempre después. C, no es importante llevarla si no hay clientes que nos vean. D, solo será obligatorio el uso del gorro o redecía si tiene el pelo largo. Yo diría la... Mi querido oligofrénico, sí, yo creo que también la... Ok. ¿La? Sí. Parece un libro de Bukowski. Mi querido oligofrénico. Es como referéndum en Crimea, que es la nueva de Polanski. ¿Eh? Pues sí, efectivamente, habéis acertado. No se puede salir con la ropa de trabajo a... ¿Cómo justo aceptar, Y un policía. Después de la felación no se puede. ¿Y un policía no puede salir tampoco con la ropa de trabajo a la calle? No. ¿No? No. Qué putada. Bueno, hablemos de una cosa antes de pasar a la última canción de vuestra puta mierda de secciones. Hemos ganado, ¿no? Sí, habéis ganado. ¿Por qué no? Parecís el Barça. Soy un aplauso a los campeones, al equipo delfines, venga. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos, campeones! ¡A Ahora yo quiero un premio, una copa de algo. Toma, un boli. Una un boli morado. Un roncola. Hostia, pues no te sé. A Guti le hubiese gustado. Hablemos antes de pasar a las secciones de el último tema que es muy importante. Cosas. ¿Por qué chirría tanto esta? Porque el micro está oxidado. ¿Por qué? Hablemos, me estoy apartando, ¿eh? No lo suficiente. Estás poniendo en contexto a todos los televidentes. Hablemos de la última parte de la que me gustaría hablar, que son cerradas que hemos hecho en la cocina. Uf. Vale. Pues con los alimentos, ¿no? Con los alimentos. Vale. Por ejemplo, qué pena, porque del otro no tengo para explicar, ¿eh? A ti, Fernando Moraño. Perdón, Zurra. No, Américo Prepucio. Al médico Prepucio. Américo Prepucio. ¿A ti cómo te gustan las orgías? A mí las orgías poco hechas. Vale, yo lo más cerdo que he hecho en cocina ha sido galletas con foie gras. Galletas con foie gras. Sí. Galletas con foie gras. Foie gras a pis. Yo voy a nombrar a un personaje muy querido por todos y muy famoso, que es mi tía Conchita, que una vez hizo guisantes con azúcar. Muy rico. Pero eso está muy rico. Se equivocó y le echó azúcar. Pues no, los guisantes los odio. Pero los guisantes son dulcitos, o sea, que no tienen por qué quedar mal. Yo recuerdo que para mí fue un impacto, y la pobre mujer, que ya está mayor... Hostia, esta música es súper inquietante. Sí. Y en ese momento le añadió azúcar a los guisantes. Chan, chan, chan, chan. Y cuando ya era demasiado tarde y el plato estaba en la mesa, todos nos dimos cuenta de que los guisantes no se podían dar a pila. Le pasó algo parecido a mi tía con mi prima, que le preparó un colacao y le echó, y cuando llegó a la mesa mi prima dijo que el colacao le sabía sabor a jamón serrano. ¿Y? ¿Jamón y serrano? Y se la serrano. Lo dijo así con que era jamón sensación. Serrano del día. Sí. Era que le había echado sal al colacao. No, pero a mí me pasa. Esa es la mierda de anécdota. Es igual de mierda que la tuya, pasa que no, te la cuentas mejor. Una amiga mía, hola Nuria, ¿qué tal? Me intentó envenenar con un café con sal. O sea, una amiga mía me echó café con sal. Pero eso siempre se ha utilizado para expulsarlo. Para generar el vómito va muy bien, el café con sal y los embarazos. Sí. Sí, es verdad. Y intereconomía. Yo lo que he hecho más guarro, no sé si es guarro, pero yo es un consejo muy saludable, que es masturbarte con cierta fruición y cuando estés a punto de llegar al clímax, abrir la puerta del congelador y acercar tu miembro a esto. Entonces el vapor que sale te congela el orgasmo. ¿Sabes? Y te lo guardas, te lo puedes sacar. ¿Y sabes lo puedes comer? Por ejemplo, 2 semanas más tarde. Lo criogeniza. Efectivamente. Entonces tú dices, un día estoy aburrido y dices, pues voy a descongelarme el orgasmo este que tenía. Y lo echas, por ejemplo, a los espaguetis, le echas un poco del agua a la cocción para que emulsione bien. Disfrutas. Por eso está Walt Disney con una erección criogenizándose ahí. No, bueno, fuera cachondeo, no he hecho ninguna guarrada. Soy bastante escrupuloso con el tema de la comida. No me meto cualquier cosa en la boca. No, es verdad, en serio. Eso no es lo que me dijiste esa noche. Ya, pero lo tuyo no es cualquier cosa. Lo tuyo lo conoce todo el mundo. Perdona, Vera, perdona. Un fuerte abrazo. Un abrazo para Pedro, que nos está escuchando. Pedro, te quiero. Sí, todos te queremos. No, es broma, hecho, es broma. Querido, fuera coña. Has querido con tu boca a todos. Broma, yo estoy muy enamorado de mi mujer, ¿eh? Yo también de su mujer. Yo le pedí a Moraño y las bragas de su novia no me las ha traído. Becario, ¿qué es lo más cerdo que has probado en cocina? Chorizo con sirope. ¡Qué asco! ¡Un siropizo! ¡Un siropizo! ¡Chorizope! ¡Qué rico! ¡Choripe! Solo un choripe. Bien bañado. No, yo lo más cerdo que probé fue una... Estaba de fiestas de verbena y sí que es verdad que probé unas patatas con salsa roquefort y con sobrasada. Eso tampoco parece muy cerdo. No, es muy cerdo, pero... ¿Puedo aplicar la cerdada máxima? Sí. Pero va a haceros daño. Vale. Yo era adolescente, éramos jóvenes, nos creíamos dioses. Y estábamos en casa de una amiga y yo me encontré por primera vez mi primera compresa. Era de las primeras compresas que ella estaba utilizando. Y en el pueblo, pues la gente es muy abrupta y yo soy muy... entregado a las cosas del azar, y pues cogimos la compresa, la metimos en una jarra con agua y le dijimos a todo el mundo que si quería una jarrita de Tang. ¿Le echaste azúcar? Ah. ¿Le echaste azúcar? No. ¿Te sientes orgulloso de eso, Fernando Moraño? Sí. Era adolescente. ¿Es la primera vez que cuentas esto en público? Sí. Bueno. También me he liado con un travesti tanto, bueno, eso todavía. ¿Pero y qué le pasó a esa gente? Luego, después de beber esto, cuando te eructaban en la cara, se te ponía mal carácter. ¿Sí? No. Oye. Fue, bueno, digamos que... Tampoco es tan mal que carácter. Perdí muchos amigos. Hombre, normal. A los dos. Perdí muchos amigos y durante mucho tiempo... perdí contacto con muchas personas que no quisieron volver a hablarme jamás. Normal. Pero hoy en día te lo agradecen, ¿no? No, ya luego se les pasó. Pero incluso me pidieron más. O sea, se dieron cuenta que no era tan en el momento, se lo dijiste más tarde. No, se dieron cuenta rápidamente. Bueno, amigos, vamos a dar con... Ya vamos a hacer la pausa musical, que es... ¿Cómo se mueve esta chica, eh? Hombre, estoy aquí haciendo un bamboleo. La siguiente, un bamboleo. La siguiente canción que viene es de Pablo Carbonell, es El Calimocho de Mamá, y vamos a dar un paso a las secciones estrella de este programa. Dale. Esta noche tengo botellón y oigo a mi madre gritar, oigo a mi madre gritar. En la nevera tienes el calimocho, no te lo vayas a olvidar, no te lo vayas a olvidar. Y nadie prepara el calimocho como lo hace mi mamá, como lo hace mi mamá. Ninguno tiene ese sabor que tiene el calimocho de mamá. El calimocho de mamá, queremos calimocho de Macalí, mocho de Macalí, mocho de mamá. ¡Ella es calimocho! Ella le pone todo el sentimiento que solo una madre puedes pedir, solo una madre puedes pedir, mezclando todo al 50%. El Coca-Cola y el Tinto en Brick, el Coca-Cola y el Tinto en Brick. Y nadie prepara el calimocho como lo hace mi mamá, como lo hace mi mamá. Ninguno tiene ese sabor que tiene el calimocho de mamá, el calimocho de mamá. Queremos calimocho de mamá. Con suave armonía, para que no se le escape el gas. Sé que con mis 2 litros de esta ambrosía, esta noche voy a triunfar. La peña salta loca de contento. Me siento el rey del botellón, me siento el rey del botellón. Por eso, mami, te prometo, no volveré a botar en el jarrón, no volveré a botar en el jarrón. Y nadie prepara el calimocho como lo hace mi mamá, como lo hace mi mamá. Ninguno tiene ese sabor que tiene el calimocho de mamá, el calimocho de mamá. Queremos calimocho de Bueno, y seguimos con la primera sección de esta noche, que es Viva la Ciencia por After Hours. Es el primer día que hacemos esta sección. Sí, es la primera vez en la historia. Sí, primer día. Vamos a hablar. Bueno, cuéntanos primero de qué va tu mierda de sección. Mi sección va de la ciencia y ya está. ¿Te imaginas? Tenemos un simposio ahí. Vamos a hablar de la ciencia, pero la ciencia pues no está mal. Así de primera, sí. Bueno, causa rechazo, pero después está bien. Titúlala Todo a Ciencia. Todo a Ciencia. Todo a Ciencia. Todo a Ciencia. Todo a Ciencia. Entonces, pues quería hablar de la ciencia detrás. Yo tenía una cosa súper seria, pero tiene por más. No, dale. Nah. Oye, tienes una espalda preciosa, ¿eh? De verdad. Perdón. Sí, el frontal ya es más desagradable, sí. Pero la espalda está bien. No, por eso, sigue así. Qué falta de respeto. Dale. Como científico debes postular. Pues, quería hablar de la ciencia en la cocina. Y... ¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, verdad! No me lo esperaba. Pues sí, voy a hablar de la ciencia relacionada con el tema que se hable hoy, la cocina. ¿Y? Pero entonces, cuando estaba pensando yo, ideando esta sesión, pensaba, vamos a hablar de la ciencia de la cocina. ¿Te quieres callar y empezar que nos queda cuarto de hora? Estoy empezando, pero que te calles, tú. Pero venga, dale. O sea, si me interrumpes, tardamos más. O sea, entonces, estaba... ¡Que hablas ya! ¡Ay, Dios! Es como estar con un niño que ha tomado demasiado azúcar. Es la meta. Sí. O sea, iba a hablar de... ¡Ah! Verónica. Ay, Verónica. De Anacleta. Eudovigil, vale, ya me callo. A ver, pues quería hablar de... Iba a hablar de la ciencia de la cocina molecular y todo eso, y después me ha parecido súper aburrido. Así que voy a hablar de la ciencia en la cocina básica. Voy a hablar de la ciencia del huevo, por ejemplo. No el de Hitler y ni el de Armstrong, sino el huevo de Colón. Ni el de Colón. Ni el de Colón. Eran el mismo, ¿eh? Eran el mismo, sí. Eran hermanos siameses, eran dos hombres y un mismo huevo. Unidos por un mismo huevo. De hecho, publicaron un libro que era Versos y versículos, textos y testículos. Mi lucha. Main camp. Pues quería hablar del huevo, porque el huevo, por si no sé, siempre dice, tiene un montón de proteínas, pero las proteínas son básicamente cadenas aminoácidas, ¿no? Y entonces... Sí, que la gente dice proteínas, pero después... Es una franquicia. Sí, son cadenas aminoácidas. Hay 5 en Callao. Cotiza en bolsa, ¿no? El aminoácido. Sí. De hecho, si las franquicias fuesen... Tengo una reflexión. Deja, guárdatela para luego. Venga, coge carrerilla, chiquitín. Básicamente... Son proteínas globulares. ¿Qué pasa con esto? Son proteínas muy largas, moléculas muy largas, que se arremolinan entre ellas y forman como una especie de... Un pifostio, ¿no? Forman como una... pifostio. Un pifostio circular. Pifostio molecular. Sí, forman un pifostio molecular y se enrollan con ellas y sus propias partes de adelante y detrás se unen con enlaces químicos débiles. Pues se hace, como se hace la rosca, ¿no? Se hacen la rosca, sí. Son como los gusanos estos negros que le das y se hacen rosca. Ajá. Pues más o menos eso. ¿Los bichobolas? No, los gusanos negros. Es que no entiendes de ciencia. O sea, no. Hay que discernir entre gusanos negros y bichos bolas. Entonces, tiene un terrario en su casa con gusanos negros y aminoácidos. Y entonces, ¿qué pasa? Estos están flotando ahí en el agua del huevo tan tranquilo. Ajá. Y eso es como un fetito, ¿no? Es como un fetito. Y eso es lo que... El huevo es un feto. Y entonces, ¿qué pasa al huevo? O sea, comerse un huevo es como saltarse el aborto. No, ¿sí? es la mala menstruación de la llena. O sea, el huevo es una célula toda de en hecho, sí. De hecho, los antiabortistas se ponen tibos de huevo frito. Sí. Y me parece súper mal. Es verdad. ¿Y sabéis lo que pasa? Déjame contar, pues están las moléculas flotando en el agua del huevo libremente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando las calientas? Porque cuando las calientas pasa lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Al calentarles, al darle calor, las moléculas, las proteínas, las moléculas estas, se empiezan a mover un montón y empiezan a chocar con las moléculas de agua. Entonces, los enlaces eso que tienen... Eso porque no se organizan bien. Son como... Que pongan radares. Sí. Entonces empiezan a chocar. Yo, entre toda esta mierda, yo voy contando. Que entre la. Radar testicular. Radar testicular. O antidisturbios. No, esas son las moléculas de agua. Los antidisturbios son las moléculas de agua. Ah. Porque empiezan a chocar entre ellas y empiezan a chocar con las moléculas de agua. Entonces, ¿qué pasa? Los enlaces que tienen entre ellas para enroscarse se rompen. Y empiezan a formar esos enlaces en vez de dentro de ellas mismas con otras. Y se ponen así como alineadas. Entonces, cuanto más calor le das, más empiezan a chocar. Más empiezan a alinearse y a perder su forma. Con otras, sí. Creo que es la primera y última vez que hacemos esta sección. O sea, perdona, me has dicho, habla de ciencia. Yo hablo de ciencia. Es como una, o sea, el huevo frito es una orgía. ¿Eso es una orgía? Y espérate, ¿por qué? Una orgía con antidisturbios, ¿no? Exacto. No, los antidisturbios serían el pan, que es lo que separa la clara de la yema. Los infiltrados violentos de los que no lo son. Y hablando de la clara. Hablando de la clara. Cuando la bates... ¿Eh? Ahí cuando la bates le insuflas aire. ¿Qué? ¿Y sabes lo que pasa? Que esas proteínas, ¿sabes por qué se formaban? No intentéis hinchar un globo batiéndolo. No, porque no. O sea, es inútil. O sea, te traba con las varillas. No. Richard. He conocido globos más inteligentes que yo. Sí, sí soplan igual. Todo con media. Si yo bato a Richard, se hincha. Si bates a Richard, ¿sabes lo que le pasa? Depende por dónde me agarras. tira, tira, tira. Sigue, sí, y hablando de crecer, las claras... las claras al punto de nieve, ¿sabes qué es lo que pasa? Que les metes aire y entonces las moléculas tienen... Hay aminoácidos que tienen parte hidrófila y parte... hidrófila. Y parte... hidrofóbica. Y entonces... Eso es que son católicos. Que, no, sí. que no le gusta lavarse. Antiagotistas. Sí. Y entonces se ponen así, como unas se ponen cerca del aire y otras cerca del agua, y por eso se inflan. Eso, esto es para decir que el aborto es malo. Sí. Esto, estamos volviéndolo loco, de verdad. No, o sea, y eso es la ciencia detrás del huevo. Pero... la ciencia detrás del huevo. No, pero ¿qué pasa? Hay más, aunque no parezca. Detrás de un huevo siempre hay mucha ciencia, ¿no? Sí. Hay un gran hombre. Y suele haber bastante pelusilla. Sí. ¿Y del huevo? Que es, de las formas que es agradable son los huevos depilados. ¿Sabéis la vida alguna vez? Pero es como que raspa. Ya, hay que dejárselo a media hasta. Sí. Sí, ni muy corto ni muy perezoso. No. Todos añoramos cuando teníamos 12 años y teníamos todavía los huevos... El seto. Sí. Límpidos, el seto, límpidos. Sí, que parecía el césped de Stamford Bridge. El seto inglés. Sí. Pero eso no era una marca de perro, Fer. ¿El seto inglés? No, el Stamford Bridge. Stamford Bridge es una marca de perro, sí. Es que me pasó, tío, y iba por la calle con un perro que tengo, de un amigo mío, que es polimorfo. Y viene un tío súper enterado y me dice, yo soy muchos perros. ¿Estás este perro? ¿Tú qué raza es? Porque yo he criado perros en Mauritania, no sé qué tal. Digo, es un Stamford Bridge. Ya, claro, un Stamford Bridge, claro. Claro, es como un Stamford, pero más pequeño. Bridge en inglés, pequeño. Y claro, perfecto. Claro. ¿Y de los huevos? Gracias, Fernando. Gracias, de los huevos. Y de los huevos al yogur. Porque el yogur, rápidamente, porque se acaba el tiempo, quería explicar, el yogur se inventó en Turquía hace 4.000 años. ¿Por qué? Porque unos cerdos guardaban mal la leche y... El yogur es como el cadáver de la leche, ¿no? O sea, fíjate cómo hacen el kebab, ¿sabes? No como el huevo que guarda muy bien la leche. Que guarda muy bien la leche, exacto. Perdona que te interrumpa, pero a mí siempre me ha llamado la atención que los yogures tengan fecha de caducidad. Porque... ¿Sí? Tendría que ser fecha de perfección. Porque sí, según va pasando el tiempo se van convirtiendo más en yogur. Hombre, es que llega un momento... Un segundo, Cruci, ¿habéis probado el kéfir? Sí. No lo he probado. Eso es lo que pero, se pone en la... Pero, ¿por dónde? Es una bacteria que prolifera. Por el ojete. O sea, el kéfir, tú te metes el hongo por el ojete y sale yogur de chocolate. De hecho, hay tetas que sueltan kéfir. Sí. Sí, las de las vegetarianas. Sí. Yo suelto requesón. Por los pezones. Pero el kéfir sirve para fermentar todo lo que le pongas a su lado. Sí. De hecho, corren rumores de que la duquesa de Alba vive con un kéfir. Soy un kéfir. Que en un bote vivo yo. Fermentando al lado estoy de un roquefort. Pues, justo de fermentación quería hablar. ¿Cómo hilo, eh? Porque parece que habla solo, pero parece no. Que estás haciendo un petróleo molecular, sí, ¿eh? Sí, sí, o sea, pues fíjate, el yogur es básicamente leche contaminada con dos bacterias, que son Lactobacillus y Streptococo. El estreptococo. Es lefa. ¿Electropoco o no? Electrococo. Sí, y al electrolatino. Y al echarla, básicamente, se comen los azúcares de la leche. Ajá. Y entonces forman como una red y se vuelve más y absorben la leche y el agua. Y se vuelve tal. Es que tengo poco tiempo para explicarlo, pero es muy impasionante. Pero todo esto son bacterias que se acumulan en el final del intestino, que es lo que fermenta las heces, ¿no? Sí, lo que del verano. Sí. Las bacterias buenas. Sí, claro. Sí, porque además... Es que somos moralistas hasta con las bacterias. Con las bacterias. Son bacterias buenas y bacterias malas. Sí. Hay bacterias, es como todo. Las de la vida es así, eran malas. Sí. Depende, ¿cuáles? Las azules. Las azules, pero las otras, de un color que no me acuerdo... Sí. Eran buenas. Las marrones con pelusilla eran las buenas. Chicos, por ejemplo, también era malo Juan Luis Cano, que era el bacteria de Mecano. Yeah. Buenas chicos, noches. Vamos al paso. No. A ver, no, un fuerte beso a Mecano, que fueron los impulsores de la gente que hace construcciones. Sí. Esos eran los curry de Fraggle Rock. También. Me encantaba aquella canción que tenían de Viajando en alza. Me gustó mucho. Y la de Mercadona también era suya. Eso te lo de Estefan. ¿Cuántas noches, Fernando? ¿Cuántas noches de sexo no has terminado tú con tu miembro viril como el apellido de Ana? Torroja. Torroja. Yeah. Y eso es porque tenías chancro blando. Vamos a dar paso a la última canción y dar paso a la sección del becario proletario. No, no, espera, espérate, que no ha terminado. Ah, no se ha acabado. Bueno, yo no. quería. Hablando del mecano y la construcción, iba a acabar hablando del azúcar del que construían los curry. Pero de te dije una puta vez que no nos da tiempo. Pero no da tiempo, así que pasamos a la siguiente canción. Los curry eran diabéticos. ¿Por qué no te has dado más prisa? Es que es eso. Es que es el hijo tonto. Es que es el hijo tonto. Tú piensas que has tocado muchos temas y te quedan muchos días de secciones. Es verdad. Aminoácidos, yogures, huevos. Muy plástica, muchas imágenes. O sea, yo estoy de todo. Bueno, que os calléis una puta vez. Que vamos a dar paso a la última canción. ¿Cómo me pone? Verá cuando se pone así. Me pone, se pone Pinocho. Una canción infantil que os va a gustar a todos. Que yo os deje. Es que, no, no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una canción infantil. ¿Ir aquí? Comer con mamá, ¿vale? Y vamos a dar paso a la sección del becario proletario. Yo no puedo. Comer con mamá. Yo no puedo comer. A mi hermana Merceditas le gustan las papas fritas y mi hermano Jesús prefiere otro menú. A Rafa y a papá les encanta la pringa y a mí lo que me gusta son sus papas de burlán. ¡Qué bien cocina mamá! Todas sus comidas, ¡qué buenas están! ¡Qué bien cocina mamá! No hay nadie que da igual en su forma de guisar. Felipito le gustan los huevos fritos y mi hermano Alfonsete prefiere los filetes. A mi hermana María le gustan las acerías y sin embargo Nacho se muere con su papaya. A mi hermana Mercedita le gustan las papas fritas y mi hermano Jesús prefiere otro menú. A Rafa y a papá les encanta la pringa y a mí lo que me gusta son sus papas de burlón. Bueno, y seguimos con la última sección del programa que va a cerrar, que es el becario proletario. Bueno, queridos bastardos, hijos naturales, ilegales, he traído para una dinámica para ver cómo funciona. Hijos naturales y azucarados. Con fermento láctico, kefir. Hijos, kefirados. Sí, claro, o sea, estamos en su sección y siguen metiéndose conmigo. Sí, o sea, esto ya me parece. Ha sido absolutamente infame. He traído. He traído un juego para ver cómo funcionáis como grupo los cuatro. Vale. Para ver cómo es una dinámica de grupo empática. ¿Aún quieres comprobarlo? Sí, sí. O sea, va a ser ya. Madre mía. La sanción definitiva. Venga. Traigo dos fichas. Vale, no, pero no grites. Traigo dos fichas. Que está muy sensible. Traigo dos fichas con situaciones. Con Dadario guardando droga. Alimentos que hay en la nevera y en el armario que os podéis encontrar en un momento dado y en un estado físico dado. Con yogur. Vamos a formar dos equipos. Me pido el con... equipo local. Ay, no, y yo, el equipo yo quiero ir con Zurraspa. Bueno, podemos reorganizar los equipos. Yo también quiero. Zurraspa va a ir con Volador. Sí. Y After Hours con al médico prepucio. Vale, vale. Pues cambiamos. El equipo sí, cambiar. Porque cambiamos de postura. Venga, yo me pongo a cuatro patas ahora. Yo me con El equipo Zurraspa. Ah, y Borrador, yo, vaya, el equipo de Zurraspa se llama Espera a tu patera. Espera a tu patera. Espera a tu patera. Y el equipo. ¿Qué hay que hacer? Y el equipo. Ahora os explico. Y el equipo. After Hour. Y al médico prepucio se llama Nadar y guardar la droga. Ahora ha roto el micrófono. Pero sí, Fernando. Fernando no sabe nadar. Entonces, en las fichas que os he pasado tenéis. Alimentos, ducharme, pero nadar, sí. Alimentos que podéis encontrar en la nevera y en el armario en un momento dado y en un estado físico dado. Uh-huh. Vale. Entonces, lo que voy a pediros es que penséis, cada uno, elijáis uno. Cada miembro del equipo elijáis una de las dos situaciones. Uh-huh. Y penséis qué haríais con esos alimentos, qué cocina cerdaca haríais con esos alimentos. Luego intercambiaremos las fichas y el otro equipo tiene que pensar en vosotros y qué es lo que haríais con esos alimentos. Y a ver pensando si en vosotros, claro. Y a ver si adivinan. No, de es que nada, lo que es un puto hippie. Es lo que tienen las dinámicas de. Sí, es magufa total. Es lo que tienen las dinámicas de grupo. Pero tú piensas uno y yo otro, ¿no? Tengo una pregunta. Claro, entonces, ¿la empatía en qué consiste? En que tenéis que adivinar lo que ha pensado vuestro compañero. Y yo, como jurado, decidir. No, profe. Tú, con el prepucio y borrador con after hour. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Pilas? Pilas también puede haber en una nevera. No, o sea, pero no iba yo con... No, pero el tema es que sois dos equipos. Entonces, cada uno se tiene que intentar poner en el lugar de la persona, de una de las personas del otro equipo. Por ejemplo... Ah, vale. Si tengo que prepucio. Tengo que pensar con after hour. Claro, tú con after hour y prepucio con zurraspa. En los centros de desintoxicación hacen estas cosas también. Sí, sí. Y funcionan, ¿eh? Es que, ¿por qué le apuntamos una AFP? Es que es a lo que no entendéis lo que es un ciclo formativo. Después de esto dejamos la marihuana. Sí, me estoy haciendo... Venga, entonces yo tengo que decir que haría con esto. Y luego intercambiamos las fichas. Vale. Ahora estáis en la fase que tenéis que pensar, cada uno elegir una de las dinámicas, una de las situaciones y pensar qué comida os haríais con ella. Con esa qué comida cerdaca os haríais con esos ingredientes. Vale. Ya la tengo. ¿Agua cortada? Agua cortada. Vale. No lo he probado nunca. O sea, No, agua cortada que es que tiene... no, es que no hay agua. Agua cortada. No sé. Es que el problema es que se apunta a la FP de integración social. Claro, tengo el afán pedagógico de explicarlo todo. Agua cortada es lo que hacía Moisés. Es que suena un plato. Te pides este bloqueo. Un poco de agua cortada. Vale. Yo estoy en segundo bloque. Aquí se cruza la cortaba el agua. Vale. El agua cortada hacía Moisés con la vara. El equipo zurraspa ya tenemos. ¿Cuál has elegido? Da igual. Yo he elegido este con este con este. Vale. Tú este, ¿no? El de arriba. Sí, efectivamente. Vale. Fernando, pásale a toma tu mierda. After Hour. Y entonces. No me he enterado de nada. A lo que yo no sé si esto al que está escuchando en casa le puede interesar. No. A ver, los aminoácidos todavía tenían un pase. Sí. Yo podría leer la tabla, pero ahora explico al oyente en qué consiste todo esto. Entonces, Es como super amor, pues que como es que siempre la lía su sección. Estamos haciendo televisión en la radio. Sí. No, pero. Televisión para ciego. Es que deberías leer lo que pone. Claro, pero bien. Mira, no nos quedan minutos, da igual. Claro, es que, es que sobre la marcha se va a explicar. Sobre la marcha, todo va a surgir sobre la marcha. Zurraspa, pues... tienes aquí tu situación. Esta es la que han podido elegir equipo Morayo y pero equipo, yo no he elegido. Claro, es que ese es el problema. Nosotros equipo nadar y guardar la droga. Entonces tú, en esta situación, ¿qué piensas que haría? ¿Qué haría Morayo al médico tu prepucio? ¿Y cómo combinaría esos alimentos en una receta hipercerdaca? ¿Puede ser así o puede ser así? No, horizontal. Ah, horizontal. La de arriba, tú coge la de arriba. ¿Y qué piensas que haría Fernando Morayo? Fernando Morayo, después de una siesta obscena y ciclópea, a las 7 de la tarde de un sábado, sin duda alguna, la vería pilas con aspirina. Bien. Fernando, ¿qué has pensado que harías con esos ingredientes? Yo con esos ingredientes lo que haría era pues triturarlos y metérmelos debajo del culo, sentarme y hacer start-tartar. Hasta que exploten, ¿no? No, hacer start-tartar. Start-tartar. Stick-tartar. Pero eso no era una serie. No, Tony Stark. Porque el stick-tartar es la comida fermentada con el sudor del culo de la persona. Del caballo. Sí. Entonces yo, como no tengo caballo, me subiría encima de mi compañero de piso con toda la comida y le restregaría el culo con un fuerte, beso para yo Enrique. Yo he visto empatía ahí. Vale. O sea, creo que te has acercado. Dame esto porque quiero recordar al oyente. Tengo en cuenta al oyente. Quiero recordar al puto oyente. Lo que... He visto a mi madre hacer stick tartar y juraría que no lo hace así. Mira, hijo de puta, dinámica prosocial de los cojones. ¿Sabes? Que nadie entiende porque ya estamos cuatro personas, estamos haciendo una puta mierda. Le está pegando. Esto cojones. Me ha funcionado con los chavales. Le está pegando. Despedido. Venga, coge la de abajo. Lee los ingredientes, por favor. Yo sé que Morgan Freeman. Entre pilas, espina, zanahorias, harina, laurel y agua cortada, un sábado, entre las 7 de la tarde, después de una siesta, usando ciclopia, elegiría lamer una vagina de una señora mayor. Con laurel. Pues fíjate, estás cerca. Vale, no, entonces ahora vosotros... El laurel le va muy bien al pelo. Con laurel y Hardy. Coged vuestra ficha. A ver, ahora tenéis que tener la ficha que haríamos nosotros. Fernando. Claro. O bueno, ¿tú qué piensas que haría... Primavera. Con la de arriba. Con la de arriba. After Hours, por favor, lee toda la información que hay en la parte de arriba. ¿En la parte de arriba es lo verde? No, no, ya. Lo la parte naranja, de arriba indica. Lo primero naranja. Ah, vale. Ya se le ha quitado una sección. No, es que Puta Panda es subnormal, lo siento mucho. O sea, ¿en qué momento se me ocurrió hacer un programa de radio? ¿Quién es más subnormal? ¿Es subnormal o normal que contratas? Estoy estudiando un ciclo formativo. Tener unos invitados retrasados. ¡Ires a tomar por culo a todos! Venga, dilo, que ya, dilo. Venga. Pues que tras un borrachismo hepático un sábado a las 8,2. Tirarse. ¡Arrímate al puto micrófono! Tirarse eructos es más gracioso, ¿no? Sí. A las 8,2. Un sábado a las 8,2. Primavera árabe cogería un plátano maduro, una acelga, unas juanolas, dos cebollas y maicena. Y probablemente haría un collage. Y formaría la cara de, no sé, de Andy Warhol. De Andy Warhol, pero. Pero de menor. Donde explícitamente las juanolas fuesen los ojos. Y al mismo tiempo las orificios y nasales. Y lacrimales. Hombre, Ramoncín ya iba con una juanola en un ojo. Sí. Empezaba. A ver, Vera, se ha aproximado empáticamente a lo que tú harías con eso. A ver, ¿y qué haría yo? Sí, no, ¿qué haría yo? Acertado, es que he acertado. Bueno, Richard Salamanca, en un estado postcoital. ¿Cómo sí. me conoces, piratita? Exactamente. Pues con vinagre, boquerones, ajo y cabrales. Muy rico. Lo que se haría es una cataplasma. En el pecho. En el pecho. Para... Y se aplicaría la cataplasma por el cuerpo y luego iría ya a la calle en búsqueda de gatos callejeros. Pero para, tienes que decir para aderezar el. Para revolcarse con ellos con alquitrán y plumas. Bueno, amigos. Te has saltado el guión. No, completo. No, no había empatía. No había empatía. Amigos, yo mejor a él que la. Es porque trabajarlo. Porque tenéis que trabajarlo. Que nunca bajarías gatos. Esto ha sido de Dancing, amigos. Esto es una dinámica de confianza. No, que te calles ya, que estamos cerrando el programa ya. ¿Tú crees que gritando vas a tener más razón que los Primavera? Demás? Sí. No. Déjate caer hacia atrás. Y no. ¡Sopa de caracol! ¡Que os calles ya! Eso ha que venido. O sea, gritas con menos elegancia que Hitler. No podemos despedir, no vale. Podemos despedir el programa como pero se merece. Pero no grita con autoridad. Parece que le está superando todo. Claro. Es que es como... Se le va la válvula. Es como una profesora con demasiada... Sí, con demasiada responsabilidad. Ha sido un placer venir hasta aquí, en autobús. Luego estar no tanto, pero venir ha sido un placer. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, mi padre, por estar aquí y hacerme de mi vida un infierno. A nosotros no nos den las gracias, ¿no, zorra? No. A ti que te follen y al becario que le follen. Es el típico programa que aquí nos ha encantado y luego es insoportable. Sí. Un fuerte beso, oyentes. Sé que nos estás escuchando desde Valladolid. Un beso, Birra. Esto ha sido Yo al Cine, nos dejamos con sopa de caracol. Venga, que aproveche. Ale, con Dios. Que yo los tenía este cantante. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. We'll be right back. Guatawinegui con su Guatawinegui guanaga, Guatawinegui con su Guatawinegui guanaga, Guatawinegui con su Guatawinegui guanaga, Guatawinegui con su Guatawinegui guanaga. ¡Sacude, sacude! La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura. ¿Sabe quién llegó? ¡Panda! ¡Blanca! Riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki. ¡Afloja la cadera! Cadera, gozar. Si tú quieres pedir sopa de caracol, ¡hey! Guatanegui con su ¡wow!